Episodio número 31 de En Primera Fila, observando al observador, aquí en Radio Big World, para comprender mejor lo que llegó a la humanidad escrito en lo que ahora conocemos como el curso de milagros, como un curso de milagros que es un complejo de enseñanzas, enseñanzas místicas, enseñanzas no duales, porque estamos acostumbrados a la dualidad, nos rodea por donde sea, la vemos al teatro, la vemos al cine y la escuchamos desde niños a través de la religión, religión que por lo menos al nivel que nosotros conocemos, el básico, es una religión dual. Todas las religiones son duales. Estas enseñanzas no intentan de sacarnos de la dualidad y llevarnos al uno, al único, al Padre, volver al Padre. Y dicho así parece simple, dicho así parece como se escucha en muchas iglesias, pero no es esto nuestro lenguaje. Se parece al lenguaje cristiano, pero el lenguaje cristiano que conocemos es dual. Esto no es un lenguaje dual, no tiene nada que ver con la iglesia católica o protestante. Las iglesias protestantes, para llegar a una comprensión, para llegar al uno, nos sirve un facilitador o una facilitadora, como tenemos nosotros. Y nuestra facilitadora, la persona, la maestra, el espíritu bueno que nos ha llevado hasta aquí, es Svetlana. Hola, querido Giorgio. Hola, queridos amigos, radio escuchas y todos los que están alrededor este instante participando, escuchando este sonido de mi voz, de la voz de Giorgio, que juntos presentamos una sola conciencia. Pero sí quería preguntarte, Giorgio, ¿cómo te despertaste hoy? Hoy me desperté con una preocupación, porque en el fin de semana hablé con algunas personas y me salieron malas palabras y ahora estoy preocupado que ellas tengan problemas conmigo, una ofensa, algo así, una preocupación. O sea, mordimiento de la conciencia. Giorgio, te ofrezco ahora modelar en nuestro despertar por la mañana, todos juntos. Hagamos esta pequeña meditación para tener en práctica más claramente cómo sentimos de lo que somos y el mundo lo que es. ¿Te parece? Fantástico, fantástico, sí, ya. Me ayudaría mucho. Vamos, amigos, ahora a respirar. Inhalo, exhalo tres veces con las palabras únicas que definen sin definir nada. Inhalo yo, exhalo soy. En otras palabras, esto es Dios. Yo soy, sin saber qué, sin ponerle ni forma, ni palabra, ni contenido. Simplemente inhalo yo, exhalo soy. En el sueño profundo se encuentra en este momento la presencia única, amorosa, yo soy. Y el momento que se despierta comienza a presentarse un espectáculo de sonidos y luces. Se despierta el yo soy a través de sonidos, luces, colores y formas. Imaginémonos que antes de que en la mente aparezca el pensamiento del yo de este cuerpo acostado en la cama, antes de esto es el yo soy. El yo soy que en el sueño profundo no tenía percepción y de repente, alrededor, a través de esta presencia amorosa yo soy, comienza a ir el espectáculo a fluir a través de sonidos y luces sin dividir en el yo y no yo. Este espectáculo hermoso de luces, colores, formas, sonidos, no tiene alguien que lo percibe. Es tan solo que se presenta el espectáculo. Y se presenta la sensación de aire, se presenta la sensación de quitarse de la cama, se presenta la sensación de movimiento. Tratemos, amigos, de experimentar que todavía no se divide por el pensamiento de yo y no yo. No hay este pensamiento. Se presenta el espectáculo de movimiento. A través de yo soy, pasa la sensación de moverme hacia el baño. No moverme. La sensación de movimiento hacia el baño, hacia la cocina. Se presenta la sensación de otras formas, visión de otras formas que rodean unos a otros, como que se da el espectáculo de alguien hablando con otros, se da el espectáculo de compartir. A través de esta presencia amorosa pasa muchas palabras, muchos sonidos y muchas luces a la vez, y ahora acompañados ya con gustos, sabores, olores y toques. Se presenta la percepción de todos tipos de percepción de los cinco tipos de percepción. A través de esta presencia amorosa del yo soy, aparecen en ambos lados diálogos. Esta presencia del yo soy está en ambos lados. La mente funcional comienza a funcionar y funcionando esta mente funcional hace posible de mantener vida social, de mantener el trabajo, de mantener conversaciones y obligaciones que se presentan simultáneamente en todos los lados multiplicados. Y se presenta la sensación, sin mover la presencia yo soy de la cama que acordamos, del mismo punto, que no hay ni cama ni cuerpo, se presenta la sensación de movimiento, de vestirse, de entrar al bus, al carro, y se presenta la entrada a la oficina. Se presenta un ambiente de oficina multiplicado en muchas formas, de muebles y formas humanas, de personas. Se presenta en ambos lados del cuerpo que se mueve a través de la oficina, dentro del cuerpo y alrededor de este cuerpo, miradas, luces, colores, sonidos de voz, se dan conversaciones y todo esto es una presencia amorosa que es todo este espectáculo, que no se movió ni un lado, ni un momento. Se sigue presentando el espectáculo de movimiento, toques, sabores, formas, luces, sonidos. Se termina el día de trabajo, Se presenta el movimiento, el regreso, se presenta la entrada a cenar, se presenta algunas personas, meseros, restaurante, cuerpos, formas, se da diálogo en la mesa de cenar y se sigue disfrutando de sonidos y luces hasta que se presente el regreso, pero donde nunca se movió a nadie, el yo soy que se convirtió en todo este espectáculo está culminando el espectáculo, se presenta la sensación de irse a la cama, de estar horizontal de nuevo en pijama, se presenta el adormitar. Desaparece el espectáculo. Y así, amigos, lentamente abrimos los ojos, inhalamos, exhalamos el yo soy. Y tratemos de pasar un día como experimento descrito. Tratemos de sentir la presencia amorosa no dentro de él. Algo que se llama cuerpo, pero se llama cuerpo a través de pensamiento, que es un cuerpo. No dejemos a estos pensamientos parásitos generados de manera artificial como telaraña encima de la presencia amorosa, dividiendo nuestra mente en yo y no yo. Tratemos de vivir diferente. Svetlana, fantástico, es una meditación increíble y efectivamente, ya que ahora por el efecto del horario yo estoy por la noche, es como empezar un día de nuevo, fantástico. Te felicito, Giorgio. Es simplemente la práctica. Con la práctica de despertar así, todo nuestro día puede pasar diferente y dejaríamos ser esclavos de lo que nos pasa. Svetlana, esa semana pasó algo que raramente pasa, es decir, que un jugador de fútbol, famoso en sus tiempos, ahora no juega, vino a la radio para participar en un programa y en una pausa yo estaba allí y él contó la historia de cómo su nombre no está en los libros de historia deportiva. Como es una historia particular porque hay muchos aspectos que me dejan perplejo, me gustaría empezar este episodio con la historia. Con gusto, Giorgio, por favor. El jugador se llama Antonio y Antonio desde niño era un campeón de fútbol. Nadie jugaba como él y todos los equipos más importantes lo querían. Y cuando fue adolescente, los equipos empezaron a pagarlo mucho. Ganaba más él a 17 años en un mes que toda su familia en un año. Era joven, famoso, rico y tenía 20 años cuando su equipo, para prepararlo a un futuro de jugador profesional, lo envió a jugar para un rato en un equipo de la serie menor, pero que tenía la mejor escuela de fútbol de todo el país. Un grande honor y un grande privilegio. Porque eso más que un equipo era una fábrica de campeones y de millones. Antonio mudó de casa, de la grande ciudad se fue a una pequeña municipalidad donde recibió todos los honores. Allí encontró su novia, allí se casó mientras su carrera de futbolista volaba. Muchos goles, aplausos, fama, celebridad, los periodistas que lo definían como el próximo campeón del equipo nacional. Se quedó en el equipo escuela 3 o 4 años y finalmente llegó el gran momento. Una sociedad de fútbol famosa en todo el mundo contacta a Antonio y le propone un contrato millonario. Antonio acepta. Tiene solo 24 años, es famoso, con mucho dinero y sobre todo tiene una esposa que ama y un niño recién nacido. La perfección, o casi. Porque el niño de Antonio tiene problemas de salud muy graves. El niño tiene una rara enfermedad que le hace salir tumores en toda la parte baja de su cuerpo hasta el pecho. Tiene 4 años, pero su cuerpo está ya lleno de metástasis. Los doctores dicen que su niño está destinado a una muerte rápida. Antonio tiene dinero, entonces visita los mejores doctores del país, pero la respuesta es siempre la misma. Su niño está condenado. En Italia, en estos tiempos, no habían estructuras para curar enfermedades así. Simplemente se ayudaba al paciente a morir de manera dulce. Pero uno de estos profesores de medicina consultados por Antonio se acuerda que en los Estados Unidos hay otro profesor que trata esa enfermedad de manera experimental. En Nueva York, algo así. La única esperanza para su niño. Había 2 condiciones. La primera era que Antonio tenía que dejar el fútbol para estar en el hospital con su hijo porque la cura iba a durar meses, si no años. Y hospital, medicamentos, operaciones y el resto iba a costar todo el dinero que Antonio había ganado en su carrera. Eran los años 80 y se habla de casi $1,000,000 que en esos tiempos valían 2 años de sueldo del presidente de la República. Antonio sacrificó todo para el bien de su hijo sin ninguna certeza de éxito porque la cura era experimental. El hijo de Antonio se curó y ahora está en salud y tiene 2 niños. Y Antonio trabaja como obrero en una fábrica. Su hijo vivió y esto es lo importante para Antonio. Pero nadie recuerda su nombre, sus goles, no hay periodistas que lo buscan para una entrevista o aficionados que lo buscan para un autógrafo. Y el dinero que tiene es bastante, pero no mucho. Fíjate, es todo lo contrario de lo que tenía que pasar. Su hijo tenía que estar muerto, pero él rico y famoso. Y al contrario, Antonio es desconocido y sin mucho dinero, pero su hijo está vivo. Aquí hay la dualidad y quizá el milagro y el ego, naturalmente, que nos dice a todos que Antonio tenía que continuar su carrera. Svetlana, ¿cómo leemos esto? Gracias, Giorgio. Esta historia me suena como una historia muy feliz. La unión vence y vence también el presente momento, que no nos deja meter un criterio que es mejor y que es peor, porque siempre estos criterios son del ego. Pero la aceptación con fe de lo que yo quiero compartir es la dicha. La dicha es solo presente momento. Ni siquiera no pensar con el diagnóstico, no pensar de lo que son parámetros normales para una familia, mantener su entrada, su sueldo. No, aquí se vota todos los parámetros posibles de ganancias y pérdidas y solo se entra en nueva dimensión, la dimensión de dicha compartida. Quiero con este niño compartir la dicha. Quiero que la enfermedad no exista. Quiero dar mi felicidad y compartir y duplicarla de esta manera. Así lo veo. Pero partimos desde el principio. ¿Cómo opera nuestro sistema de pensamiento a base de la conciencia cósmica que somos? Sabemos, Giorgio, que tenemos 2 tipos de la mente. La mente nuestra tiene parte inferior y parte elevada. La parte elevada se denomina, según el estudio de un curso de milagros, se denomina el Espíritu Santo. Es un pensamiento compartido con el Padre. Es un pensamiento que viene de la causa absoluta de todo lo que existe. Es la unión. a través de amor que es. Único pensamiento que existe, extensión de este amor. Y el Espíritu Santo opera como mente elevada a través del momento presente, que es una plataforma donde suceden todas las cosas. Soy amor y nada más. Al cambio, la parte inferior de nuestra mente acepta la separación en cuerpos o formas. Y esta parte que nosotros aceptamos como existente se llama el ego. El ego en realidad es ilusorio y no existe, pero nuestra voluntad de aceptarlo como existente le hace palpablemente existir y esclavizar a sus dueños, o sea, a mí mismo, a el que admitió su existencia. El ego al cambio opera a través de la relación especial. Relación especial totalmente reemplaza la felicidad de la unión porque me hace sentir especial. No busco unión con todo lo existente, todos los que veo, sino busco a alguien especial que me hará ser especial, que me hará sentir especial. A través de pensamiento, ¿cómo puedo sentirme especial? Únicamente tan solo por los pensamientos que yo soy separado por el cuerpo del resto del mundo y solitario. Pero se inventa por el ego una relación especial. Extraigo de este mundo del no yo un solo ser especial y digo, este me hará sentir especial. Y intercambio con este ser, el ideal de este ser seré yo, y el mío, el ideal de mí, será para este ser también ideal. Nos intercambiamos, sacrificamos uno por otro y comenzamos la relación especial. Esta relación siempre está a base de ganancias y pérdidas a favor de la abundancia para el ego. Y entonces va a funcionar tan solo en función de que cuánto se enriquece el ego mío, cuánto me favorece cada situación. Sopesando las cosas que suceden y sopesando los beneficios de estas cosas. Siempre también proyectando los pensamientos de las cosas que siempre son pensamientos pasados, que me dirigen mi cabeza, proyectándolos a futuro y diciendo si es así, causa y efecto a futuro será así. Así opera el ego, de causa y efecto ilusorios, impuestos por el ego a base de pensamientos de acción, acción inexistente, porque miren ustedes, cada momento que pasó algo en el pasado, alguien enfermó, como ejemplo tomamos, ese solo pensamiento, porque si yo inclusive tengo rota la pierna. Amigos, no se ríen, pero es un pensamiento que la pierna está rota. Primero que el cuerpo es un pensamiento que hay tal cuerpo y me divide del resto del mundo. Y otro pensamiento que una pierna está rota de este cuerpo. Es siempre pensamiento que viene como señal a mi cabeza. No se puede separar de experimentador. Yo genero este pensamiento. Y no hay otra manera que se presente en mi campo enfermedad, sea mía, sea de alguien de la familia. Siempre es a través de pensamiento. Entonces, cada vez objetivos del ego son sacar beneficio y sacar el provecho y sacar lo que se puede sacar de cada situación a base de pensamientos que son mis propios pensamientos acerca de mí y el mundo. Porque yo no puedo pensar del mundo independiente de mis pensamientos, porque todos los pensamientos son míos. Si yo veo a alguien enfermo, También yo denomino este pensamiento, no alguien más. Si yo veo a mí mismo enfermo, yo denomino este pensamiento, ninguna persona más. Yo soy el centro de pensamientos que se presentan en ambos campos, yo y no yo. Así es más o menos el comienzo de la teoría. Entonces, esta relación está, relación especial, especialmente inventada por el ego, para tener tu mente ocupada, que no puedes oír la llamada de la verdad, Giorgio. Svetlana, entonces, ¿tenemos alguna defensa para preservar nuestra integridad contra la separación? Sí, cuando hablé de dos partes de la mente, sabemos que la parte inferior es el ego que nos separa y nos hace creer en la telaraña de yo y no yo, tejida por el ego en este mundo, creer que sea real. La parte elevada al cambio encima de todo es la verdad, y esta verdad se denomina como Espíritu Santo. Y Espíritu Santo tiene contra acción el pensamiento contrario, que se mandó por la mente uno, se mandó al sueño nuestro, que nos manda el instante santo. Instante santo es solo el presente, y este instante en nuestra memoria opera el Espíritu Santo para sacarnos de esclavitud, porque el ego nos pone dependiente siempre de causa y efecto, el mundo de ego. En el mundo de ego, que todo lo que tenemos que reaccionar a lo que vemos, esto es solamente telaraña tejida por el ego. Pero el Espíritu Santo, que representa la verdad de la mente uno, donde no hay otro, nos manda de regreso un solo pensamiento de amor. Y este solo pensamiento de amor se llama instante santo. Y claro, podemos aquí usar los términos del curso, un curso de milagros, que a favor de probar y defender su teoría, su fórmula, normalmente las fuerzas de defensa te presentan un cuadro enmarcado. El Espíritu Santo y el ego. Vamos a comenzar por el ego. ¿Qué tipo del cuadro nos presenta en nuestra mente que tanto nos atrae para seguir los objetivos del ego? Seguir beneficiando de cada situación, con ilusoriamente pensando que es otra gente con que se da esta relación. Este es un marco muy hermoso y grande, un marco que encierra la miniatura de mi sistema de pensamiento montada en el marco de oro. Pero el sistema de pensamiento es del ego. Y citamos el curso de milagros, dice que el marco de relación especial es repleto de gemas y es valioso por sí mismo para desviar tu atención de lo que encierra. En el marco van entretejidas toda suerte de fantasías de amor quiméricas y fragmentadas, engarzadas por sacrificio y vanagloria, y entrelazadas por hilos dorados de autodestrucción. El brillo de la sangre resplandece como si de rubí se tratase, y las lágrimas van talladas cual diamantes que refulgen tenuamente a la luz mortecina en que se hace el ofrecimiento. Examina el cuadro, no dejes que el marco te distraiga. Hay mucho sacrificio en relaciones especiales porque se intercambian los ideales que no existen, ideales de pareja. En estas relaciones inclusive se ignora qué mismo está pasando porque no interesa, le interesa solamente el ideal instalado por el ego. Lo que valoras es el marco, pues en él no ves el conflicto. Pero, ¿cuál es el conflicto? El conflicto es que el regalo de este marco solamente instala la mente en mi cerebro, en mi mente. Porque ahí habita la muerte a través de todas las cosas que uno, que colecto en pensamientos del ego que necesito. Casa, carros, hijos, personas alrededor. No voy a poder llevar el momento de morir. Al momento de morir otra vez estaré vacío porque todas estas cosas me darán sensación de que hice algo, pero es vacío, no me llena el alma, porque yo soy eterno, una presencia eterna, absoluta, de causa primaria, pero exploto al cambio causas y efectos de telaraña del ego en esta vida. Y lo que me confunde es exactamente el marco. Y como contrario a esto, es el instante santo. También Espíritu Santo presente el instante santo que nos regala también como el marco, pero el marco este encierra una miniatura del cielo al cambio. Es también un cuadro montado en un marco, pero el marco es lo que es insignificante. Porque el cuadro, el mismo cuadro, representa todo lo que es, todo es el amor, todo esto. Y no verás el marco en absoluto si aceptas ese regalo. Entonces no veré el marco, pero ¿qué es lo que veré? El contenido. Sí, porque el instante santo es una miniatura de la eternidad misma. El cuadro es intemporal, pero montando para nosotros en el marco de tiempo. Ambos cuadros, como veas, representan perspectiva totalmente diferente. Y decirlo en pocas palabras, uno representa la muerte y otro representa la vida. Para representar la muerte que nos lleva a estas uniones especiales, donde nos sentimos especiales, único que nos lleva para la muerte, porque vivimos solo de las cosas físicas y estas formas físicas tienen final, inicio y final. Y al cambio, en el instante santo es una unión absoluta de todos los cuerpos, de todas las vidas y de todas las relaciones que se hacen una sola. En este instante santo es único donde hay curación completa y perfecta. ¿Por qué? Porque Dios está dentro de él, la causa absoluta, la causa primaria. Sí, comprendo. El Espíritu Santo instala el instante santo en mi mente. Al cambio, el ego trata de tapar al presente, por ejemplo, con su relación especial, que es puro marco. ¿Es puro marco? Claro, así como la relación no santa es un continuo himno de odio, dice el curso de milagros, en alabanza de su hacedor, en este caso de tu historia, alabanza al jugador tan inminente que va subiendo en la escalada de relaciones sociales en este mundo, se está superponiendo contra otros jugadores y haciéndose famoso. La relación santa al cambio es un feliz cántico de alabanza al Redentor de las relaciones, donde se da la redención de todo el beneficio del ego a favor de relación santa. Es como un acto de fe, confío en la dicha y la comparto. Debo tener fe en mi hermano para purificar todas mis reacciones. Exacto, porque los problemas van a seguir apareciendo. Problema que el momento de cambiar de objetivo, que tú pensabas que el objetivo era beneficiarse siempre de tu ego, de repente entregaste tu relación al Espíritu Santo como acto de fe y abandonaste ya todo el interés en esta vida. Este momento sientes un vacío, todavía no es fácil y rápido reprogramar. Inclusive crees que ya no funciona nada. ¿Por qué? Porque te siguen viniendo pensamientos acerca de quién es tu hermano y cómo se comporta y que no es correcto, porque el ego todavía sigue en ti inventando pensamientos. Sabemos que todo pensamiento que es automáticamente nos baja al pasado. Y sigo pensando que este no pensó en mí, no me llamó, no hizo tal cosa que debía hacer. Todo esto vamos a reemplazar por la cordura de la mente, de compartir la dicha. No vamos a permitir que el tiempo lo sepulte a este instante santo. Instante santo es la fe absoluta que todo estará bien. ¿Y cómo podemos mantenernos alerta con cada pensamiento en contra de mi hermano? Tengo que mantenerme alerta y pensar que no, este momento la mente baja está atacando a mi hermano, anulando el poder de los efectos del instante santo, que es solo lo presente. Apenas me arrebota al pasado y otra vez analizo. Estoy alerta a cada instante. No permito ningún ataque. Porque ¿qué es el ataque? Ataque contra él a través de mi pensamiento acerca de él, que lo invento, porque yo no puedo ver nada verdadero. Yo solo veo mis propios pensamientos. Entonces, en el ataque me impide ver a mí mismo y reconocer lo que he recibido en realidad es amor, pero yo veo a través de mi ataque solo el pensamiento que me desvía del presente. Entonces ya no veo el presente con su amor. Pero sabiendo que el cielo está dentro de ti, el júbilo del cielo siempre queda también para ti si tú confías y sabes que vas a reponerte. Y poco a poco van a eliminarse las fantasías acerca de tu hermano. Y poco a poco van a ir reemplazadas por la cordura. Entonces, el método de un curso de milagros es a través de la percepción que se da en este mundo de dualidad, hay percepción de yo y no yo, se reinstaura la percepción correcta, se da traspaso del pasado a la presente. Y así el Espíritu Santo nos jala, ayudándonos a entrar en la mente alta que es una con Dios, con la causa absoluta del todo. Y se borra de nuestra mente todos pensamientos falsos que denominan el mundo dividiéndolo en dos, yo y no yo. Sacándonos a través de instante santo, sacándonos de relación especial, porque en el instante santo solo hay relaciones con el todo y con todos. No pueden haber relaciones especiales, porque todo es igual en el instante santo. Solo lo que yo hago, yo puedo reprogramar mi relación especial dejándola. Solo la parte presente, olvidando y borrando solo lo pasado y sintiéndome como una fuente de amor compartiendo con mi hermano él en el instante santo, borrando así toda la telaraña del ego, amigos. Svetlana, me gustó mucho tu definición de la telaraña porque la idea es bien clara. Una telaraña de ilusiones y las ilusiones son los cuerpos que parecen separados. Exacto, el cuerpo nos divide. Y mira, Giorgio, cómo de manera burda se puede notar, y por eso es control de cada pensamiento, se puede notar cómo a ti mismo se te saca el ego enseguida y te bota otra vez al ego. Mira cómo hace, por ejemplo, alguien te empujó. Sí. Y tú dices, ¿cómo te atreves a hacerme esto? ¿Sabes quién soy? ¿Cómo te comportas conmigo? Es natural del ser humano. Otra cosa, que alguien te dijo algo malo en una cola, en aeropuerto, no sé qué. ¿Cómo te atreves a decirme esto? ¿Sabes quién soy? Entonces el ego se restaura, reinstaura enseguida, apenas, porque es nuestra reacción automática, es nuestro espacio biológico. En el carro, ¿cuánto te vas? ¿Cuánta gente pelea en la carretera? Es por lo que estamos en el ego bien instalados ahí. Entonces, control de pensamiento es la clave de todo. Control de cada pensamiento que pienso de la gente de mi alrededor. Muchas gracias, Svetlana, para tus palabras, tus explicaciones, tus clarificaciones sobre estas enseñanzas que no son sencillas a leerlas solos. Gracias, Svetlana. Gracias también, Giorgio, y al equipo de la radio Big World, y mucha suerte, amigos, para todos ustedes para esta semana que viene. Seguimos adelante. Olé. Recuerdo que cuando yo era adolescente me gustaba mucho irme a pasear en el campo y entrar en grandes propiedades. Aquí en Toscana es típico encontrar grandes casas de campo que eran villas de nobles o casas de campesinos, ahora transformadas en castillos por ricos millonarios extranjeros. Una grande villa, un magnífico jardín y hectáreas de bosques, prados, cultivaciones. Y cuando estaba en el medio de la propiedad me preguntaba cuál sensación sería pensar y decir todo esto es mío. Ahora lo sé, sensación de ego, es a decir, de sufrimiento. Sufría yo que no lo tenía, sufría su dueño que lo tenía. Ego, ego, siempre ego. Mejor si llamamos Svetlana. Lección 211. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. Soy el Santo Hijo de Dios mismo. En silencio y con verdadera humildad, busco la gloria de Dios a fin de contemplarla en el Hijo que Él creó como mi ser. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lección 212. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Lección 213. No soy un cuerpo. Soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. 1. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que yo aprenda.